quemando. Mamita, mamita, la malla se está quemando. Mamá se quema la malla con vela, candela. Mamá se quema la malla con vela, candela. La malla se está quemando, apaguen la que se quema. La malla se está quemando, apaguen la que se quema. Mamá se quema la malla con vela, candela. Mamá se quema la malla con vela, candela.